jardín donde los dos nos conocimos. Todas las plantas ya se empiezan a secar. Cada que paso parece que me preguntan que tú haces falta que les diga dónde estás. Me paro a verlas para acariciar sus flores, que con el frío ya se empiezan a secar. Y yo les digo que yo me parezco a ellas, que tú nunca ya conmigo ya jamás regresarás. En la banquilla donde juntos nos besamos, con el cariño de siempre que nos teníamos los dos, ya la han tomado para ser una de piedra, y así quisiera que fuera de piedra mi corazón. Y así quisiera que fuera de piedra mi corazón.